Bueno, pues bienvenidas todas. Tenemos hoy la presentación de este librito por parte de su autor, de Raúl Sivecchi. Es escritor, es uruguayo, es periodista y colaborador con diversos medios, tanto en Latinoamérica como aquí, por ejemplo, como en El Gara. Suele escribir sobre los movimientos sociales y movimientos de resistencia en Latinoamérica. Aprovechando que Raúl venía a participar en una escuelita de movimientos sociales que hemos hecho este fin de semana en Madrid, pues le hemos secuestrado y nos lo hemos traído para Euskal Herria. Sin más, yo le dejo a él que nos explique. Luego tendremos un turnillo de palabras y así para preguntarle lo que queráis. Pues como esto es así un poco precario, pues vamos a pasar una bolsita así para quien quiera dejar la voluntad para pagar el viaje y tal. Y el que quiera comprar el libro, pues ahí tenemos a Manolo con el puestico detrás, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a los colectivos, a los cuatro colectivos que convocaron esta actividad y me invitaron a venir aquí. Y a ustedes por estar, dedicar un rato de sus vidas a hablar un poco de América Latina y del mundo. Yo voy a centrarme más que nada en el tema que está hoy en candente en América Latina, que es el llamado fin del ciclo progresista. Y la crisis que está habiendo de los gobiernos progresistas, el deterioro, la caída de los gobiernos, y un poco intentar rastrear las causas de esto, ¿verdad? Una mirada panorámica que va a ser breve, y luego pues abrir un pequeño debate. Bien, lo primero que quisiera decir es que lo que está sucediendo en los últimos años en América Latina tiene como un telón de fondo, tiene como una base sobre la que se sostiene el escenario, que es la transición entre la hegemonía norteamericana. América Latina fue el patio trasero, fue llamado así, el patio trasero de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, y hoy esa hegemonía estadounidense en el mundo está siendo cuestionada por el mundo asiático, particularmente por China, y en América Latina hay una disputa hegemónica fuerte. Los países de la región ya comercian prioritariamente con China, han desplazado varios de ellos, como Brasil, como Chile, en su comercio exterior a Estados Unidos, del primer lugar, y ese lugar lo ocupa China. Y también China juega un papel importante en las inversiones en la región latinoamericana, sobre todo sudamericana, con una fuertísima presencia en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y en algún modo Argentina. Entonces, esta disputa de hegemonías se traduce en América Latina en este desplazamiento progresivo y lento de la influencia de Estados Unidos, que actúa también para reposicionarse y tener una presencia mayor y no perder el lugar hegemónico que tuvo, pero también genera esta disputa hegemónica situaciones de inestabilidad importantes. Ese es el telón de fondo, digamos, ¿no? Como el teatro, algo que nunca desaparece y que siempre hay que tenerlo un poco en cuenta. La segunda cuestión fundamental a tener en cuenta es que los gobiernos progresistas no cayeron del cielo, no ganaron un buen día las elecciones y se instalaron en el gobierno, sino que son fruto, no directo, en la mayoría de los casos, sino indirecto, de un potentísimo ciclo de luchas populares, de nuevos movimientos sociales y en muchos casos de grandes cantidades de personas de las periferias urbanas, como es Venezuela, que no estaban organizadas en movimiento, pero a partir de cierto momento comenzaron a tener un protagonismo enorme. Para que se hagan una idea, en 10 años aproximadamente, de 2000 a 2007, un poquito antes de 2000, cayeron en América Latina alrededor de 10 presidentes por la acción popular, por la gente en la calle, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Venezuela y un poco antes el impeachment a Fernando Collor en Brasil. O sea, el activismo popular destituyó a varios presidentes agrietó el modo de dominación de los partidos políticos, de modo que hay países enteros como Venezuela, como Ecuador y como Bolivia, donde los partidos que existían hace 15 años hoy ya no existen, y tanto en la derecha como en la izquierda son partidos nuevos, porque el sistema político no solo tambaleó, sino que se vino al suelo, se cayó, hecho pedazos. Y eso fue fruto de la acción popular, que protagonizó levantamientos, insurrecciones, puebladas, como le llamamos, y en la calle fue capaz de poner en cuestión a los gobiernos. No hubo todos los días insurrecciones, pero en este ciclo de luchas, que de alguna manera comienza en el año 99 con el Caracazo, que fue los cerros de Caracas, se llama así, cayeron sobre la ciudad, la gente salió a la calle para revertir un paquete de medidas neoliberales impuestas por el gobierno recién electo de Carlos Andrés Pérez, un gobierno muy corrupto además. Y ese protagonismo popular deslegitimó a los gobiernos y a las clases políticas tradicionales, clases políticas que tenían un dominio del aparato estatal desde hacía 50 o 100 o más años en algunos casos, y bueno, fueron desalojadas y se generó una situación que permitió que fuerzas nuevas recompusieran la gobernabilidad que estaba herida, ganando elecciones e inaugurando procesos de nuevo tipo. El primero es Venezuela en el año 99, le sigue Argentina en el 2003 con los Kirchner, Venezuela con Chávez, luego vienen Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador en el 2006 y así sucesivamente hasta tener la mayoría de los gobiernos de la región que llegaron a ser gobiernos neoliberales, gobiernos progresistas, perdón. Pero me interesa destacar que esos gobiernos fueron posibles no por una acumulación electoral que sucedió de alguna manera en Uruguay y de alguna manera en Brasil, sino por el fuerte protagonismo de los movimientos populares en las calles. Lo tercero que quería afirmar era que esos gobiernos progresistas llegan al gobierno y en ese mismo periodo se produce un alza exponencial, un alza enorme de los precios de las exportaciones de la región, ¿verdad? Y una gran demanda de China y de Asia en general de soja para alimentación de ganado, de carne, de producción de carne, también a Europa, de hierro y de mineral y de otros minerales, que sus precios suben de forma escandalosa, diría yo, y sobre todo de petróleo, que cuando Chávez llega al gobierno el precio del petróleo era de 10 dólares el barril y llegó por momentos a 150 para estabilizarse en 120, 130 durante varios años y de golpe caer de nuevo a 30 dólares el barril. Entonces, ese periodo de precios muy altos permitió lo que solemos llamar una década que fue muy generosa en América Latina, por la cual los gobiernos tenían un gran superávit comercial y un gran superávit fiscal de las cuentas, y eso les permitió traspasar fondos a los sectores populares empobrecidos por la última crisis, que más o menos es la crisis de los años 98-2002, que eclosionó en todo el mundo, pero en América Latina fue muy destructiva, y les permitió tener una situación económica muy favorable, muy ventajosa, y por lo tanto un ciclo también económico de alza con el crecimiento a veces del 7, del 8% anual promedio en algunos países como Argentina y Bolivia del Producto Interno Bruto anual, ¿verdad? Hoy el crecimiento en el mundo es del 1-2%, bueno, llegamos a tener crecimiento en Paraguay más del 10%, un crecimiento enorme del PIB. Y una satisfacción de la población porque había más dinero, más empleo, más posibilidades de comprar cosas, de consumir, y ese ciclo le dio una gran legitimidad a estos gobiernos. Ganaron elecciones y reelecciones con porcentajes muy altos de apoyo, en muchos casos superiores al 50% de los votos, ¿verdad? En algunos casos los gobiernos llegaron a tener mayoría absoluta en el Parlamento. En varios países, ¿verdad? En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, y en Brasil nunca, en Brasil el PT siempre fue minoría y se vio obligado a gobernar con alianzas, y en Ecuador sin duda el gobierno de Fernando Lugo era una pequeña minoría que gobernó un poco a la contra con algunas alianzas difíciles de sostener. Pero ese periodo se terminó. Ese periodo se terminó más o menos hacia 2013, cuando hay cambios en el mundo, los precios de las commodities bajan, el petróleo, como dije, tuvo una caída muy abrupta en muy poco tiempo, el oro, la plata, el mineral de hierro, la soja, todos los productos que exporta la región tuvieron una caída muy fuerte. Aquí hay una discusión en las izquierdas, que siempre somos un poco conspirativos, y cuando cae un precio, cuando sube un precio no nos preguntamos por qué sube, por qué subió el precio del petróleo, estamos alegres porque tenemos dinero, pero cuando cae lo atribuimos a los yanquis con el fracking, o otros dicen que Arabia Saudita, y es cierto, hay especulación, las bolsas especulan con los alimentos incluso, ¿verdad? Algo que debería estar prohibido. Pero lo cierto es que los precios cayeron, sea por la razón que fuere, hay un enlentecimiento de la economía china, un cambio de ciclo, más que enlentecimiento, ya no es una economía de producción para la exportación, sino más bien se está reconfigurando hacia el mercado interno. Y ahí tenemos cambios que nos han afectado enormemente. Los gobiernos que antes tenían superávit, ahora tienen déficit, empieza el ciclo de caída económica, empieza a reducir el nivel de empleo, a reducirse los aumentos de salario, ya están por debajo de la inflación, hay más desocupación, las políticas sociales empiezan en algunos lugares a ser recortadas, etcétera, etcétera, etcétera, y se configura un nuevo escenario político de crisis. Por eso hablamos de fin de ciclo, luego voy a explicar qué quiero decir con esto de fin de ciclo, y una situación en la cual aparece descontento a varias puntas, descontento popular, sin duda, hay una reactivación de movimientos, pero también un descontento que se ha aprovechado por las clases medias altas y por las clases, por la burguesía, por las clases dominantes, para retornar al gobierno, y en algunos casos, como en Argentina, es exitoso, y en otros, como Venezuela y Brasil, no dudaría que a lo largo de este año, de forma casi inmediata en Brasil y más inmediata en Venezuela, pudieran desalojar a los progresistas del gobierno. Entonces, lo que quiero dedicar un poquito más de espacio es a explicar a por qué, a mi modo de ver, y esto es discutible y no es que yo no tengo la verdad en las manos, por qué hay un retroceso y una crisis de los gobiernos progresistas. Entonces voy a ir por partes. Digo, afirmo que hay un deterioro y una crisis y una caída en la popularidad y en la capacidad de gobernar de los gobiernos progresistas. Quiero preguntarme por qué, y encuentro varias razones. La primera, una de las estrategias principales del progresismo en el gobierno, sobre todo impulsada por Brasil, fue la integración regional. Ustedes habrán oído hablar de la UNASUR. Se crean en la región sudamericana, que es donde hay más gobiernos progresistas, la Unión de Naciones Suramericanas, que proyecta una integración no solo comercial, ¿verdad?, que es la típica integración que tenemos, sino una integración política, ¿verdad?, que empiece a mirar hacia adentro de la región y a construir una región de otro tipo. No solo con obras de infraestructura, también buscando crear un parlamento sudamericano, buscando crear una coordinación de las Fuerzas Armadas de la región, se crea el Consejo Sudamericano de Defensa, que proyectó y comenzó lentamente a hacerlo la alianza entre Fuerzas Armadas de varios países para encarar proyectos de defensa, de construcción de aviones, de construcción de diversos especializaciones en el tema de defensa, y además de tener una lectura común de los problemas de defensa que tiene que abordar los países. Se planteó una integración que buscaba además entrar en el terreno de la educación, de la sanidad y de una cantidad de aspectos como los que tiene un gobierno, ¿verdad? Se planteó incluso llegar a tener un Banco del Sur, que dio sus primeros pasos y luego se estancó, y se planteó además una moneda regional, ¿verdad?, que no se avanzó en ella, pero había todo un diseño de la integración regional que hoy en día ya casi ni se habla de él, pero hasta hace unos años estaba en el primer lugar del orden del día, ¿verdad? Las razones por las cuales la integración fracasó o se quedó bloqueada. Yo encuentro dos razones fundamentales, una externa y una interna. La externa tiene que ver con que después de 2008, de la gran crisis que sufrió Estados Unidos, hay una reacción de Estados Unidos muy potente, muy poderosa, para reposicionarse en el mundo. Parte de esa reacción tiene que ver con la crisis del euro, la crisis de la deuda, las crisis que han afectado y afectan a Grecia, Italia, Portugal y el Estado español y a otros países del mundo, la ofensiva de Estados Unidos en Ucrania, en el norte de África, en Libia, de la mano de la OTAN, en Egipto, en Siria ahora. O sea, hay una reacción potente de los Estados Unidos acosando a Rusia, acosando a China en el mar del sur de China. Los chinos están embarcados en un proyecto faraónico de construir islas artificiales en lugares donde hoy hay arrecifes para que hagan como portaaviones. Tienen una decena de islas ya creadas y si pueden ver las fotos, son alucinantes, ¿no? Rellenando de arena, haciendo pistas de aterrizaje, pero tienen un proyecto serio de defensa de la ofensiva de los Estados Unidos. Y en América Latina hubo ofensivas de diverso tipo, hubo una económica, política, comercial, que se llama la Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Es la alianza entre cuatro países latinoamericanos que ya tenían un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que son Chile, Perú, Colombia y México. Se han sumado otros luego, como Panamá, que sería la pata latinoamericana del Tratado Transpacífico, del TTP. Ustedes aquí tienen el TTIP, bueno, en Asia, el Pacífico está el TTP, y esto sería la pata latinoamericana del TTP, y esto es una cuña muy poderosa a la integración regional. Estados Unidos logró morder ahí y afirmarse en esos cuatro países como punta de lanza contra la UNASUR y la CELAC, porque además se creó la CELAC hace 5 o 6 años, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es la primera unión regional que excluye explícitamente a Canadá y a Estados Unidos. Y junto a la UNASUR estaban destinadas a tener esta arquitectura. La UNASUR llegó a desplazar a la OEA, que era la Organización de Estados Americanos, creados por Estados Unidos en el marco de la posguerra y de todos los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, por los cuales Estados Unidos implanta su hegemonía. Bueno, en varias crisis que hubo en la región, la UNASUR desplazó a la OEA como elemento de intervención para estabilizar la situación en diversos países. El primero y principal en la que actuó la UNASUR fue en Bolivia en el año 2008-2009, por ahí. Además de esa acción exterior comercial de Estados Unidos, bueno, impulsó el golpe contra el presidente de Honduras, Zelaya, contra Lugo en Paraguay en esos años, pero también hay razones internas, razones dentro de la región que han creado dificultades a la integración regional. Para titularlo de una manera, se han hecho muchas obras de infraestructura, en Sudamérica están entre realizadas, en curso y proyectadas, entre 500 y 600 obras de infraestructura, de un proyecto que se llamaba IIRSA, Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana, y ahora se llama COSIPLAN, porque ha sido metido dentro de la UNASUR. Ese proyecto de obras, sustituyó la integración. Y esto es importante, muchas obras y poca integración. ¿Por qué? Porque las obras iban mirando a la exportación. Entonces son 12 corredores que unen el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Ustedes saben que durante 5 siglos el Océano Atlántico fue el centro del comercio mundial desde que Colón llegó al Caribe, descubrió América, que ya estaba descubierta y poblada. Y esos 12 corredores son corredores de vías férreas, de autopistas, de hidrovías, de puertos, de aeropuertos, que facilitan la exportación de soja, de mineral de hierro hacia los puertos del Pacífico y hacia Asia, y a su vez el ingreso de mercancías asiáticas. O sea, fue una integración de infraestructura, perdón, integración, quitemos la palabra, fue cantidad enorme de obras de infraestructura realizadas para lubricar el comercio hacia el exterior, no para lubricar el comercio endógeno dentro de los países. Como parte de esas dificultades para la integración, tenemos que los países sudamericanos y latinoamericanos en general son grandes exportadores de materias primas. Más o menos todos exportan similares materias primas a los mismos mercados. Pero el comercio dentro de América Latina es muy bajo, no llega al 5%. Ustedes piensen o busquen datos de cómo es el comercio entre la Unión Europea. Yo no me puedo integrar contigo, si todos producimos lo mismo. Tenemos que tener producciones complementarias, yo producir lo que tú necesitas comprar y viceversa, y así podemos hacer una alianza. No digo que no haya exportación fuera de la región, pero básicamente la unidad regional se sustenta en que tengamos producciones complementarias. Si todos producimos lo mismo, vamos a competir a ver quién vende y quién no vende. Y además, si los compradores son los mismos, estamos en peor situación. Lo único que hubo es, en algunos casos, una reorientación del comercio exterior. Estados Unidos, Venezuela es un gran exportador de petróleo, exporta casi solo petróleo, desde que llegó Chávez hasta hoy, petróleo crudo además, sin refinar, solo que antes lo exportaba solo a Estados Unidos, o gran cantidad a Estados Unidos y poco al resto, y ahora hay un equilibrio entre las exportaciones a Estados Unidos y a China. Venezuela, Ecuador exporta mucho petróleo a China. Ese fue el cambio que ha habido, pero insuficiente, porque lo que hace falta es diversificar las exportaciones. Si tú producís solo materias primas, no vas a poder influir en los precios, vas a ser dependiente de los mercados, porque vendés soja o vendés mineral de hierro, pero tenés que importar vehículos, tenés que importar productos con mucho valor agregado, con mucha tecnología agregada. Bueno, la integración quedó bloqueada, no avanzó nunca seriamente, y eso es un punto de debilidad de los gobiernos progresistas. El segundo problema que yo veo es una falta o debilidad estratégica de los gobiernos progresistas. Lula siempre dijo: Brasil no tiene enemigos. Y afirmar que no tenemos enemigos es un grave error político estratégico, porque estás desarmado ante los enemigos. En la región tiene enemigos, y el principal enemigo es Estados Unidos. Y no decirlo, no plantearlo, no prepararse para esa situación, yo creo que es un error bastante grave. En el caso de Brasil, ha ido muy por detrás de otros países de los BRICS. ¿Saben lo que son los BRICS? Esta alianza: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, tanto Rusia como China y también la India tienen proyectos estratégicos fuertes, sólidos, más allá de que yo no soy pro ruso ni pro chino, ¿no? No creo que la solución nuestra esté por el lado de una hegemonía de alguno de esos países, pero sí tienen proyectos estratégicos sólidos, fuertes, y ante esta ofensiva que mencionaba de Estados Unidos, le han plantado cara, cosa que en la región no ha sido posible. El tercer aspecto importante que quiero destacar es la continuidad del modelo, allá le llamamos extractivo o de desposesión, ¿verdad? Acumulación por despojo, le llama un geógrafo marxista yanqui que se llama David Harvey. Esto quiere decir que hemos seguido en el modelo de producción y exportación de materias primas, ¿verdad? Las que le mencioné: soja, minerales, grandes obras de infraestructura y especulación urbana. ¿Qué pasa? Si yo no modifico este modelo productivo, soy rehén de ese modelo productivo. Y el modelo productivo extractivo, y esto quería dedicarle un par de minutitos, no es solo la producción o la exportación de estas materias primas, es un modelo que no genera empleo digno. La minería, la soja, genera muy poco trabajo, genera grandes problemas ambientales, es muy distinto a la industria. En la industria, y no estoy defendiendo aquella explotación obrera que era la industria, pero en la industria venían un montón de trabajadores, muchos trabajadores del campo, se integraban a la industria, a lo largo de una vida de trabajo aprendían un oficio, tenían recursos para construir su vivienda, para enviar a sus hijos a la universidad incluso, y tener un proceso de integración y ascenso social a lo largo de sus vidas. Hoy que tenemos enormes bolsones de pobreza que deben ser atendidos con políticas sociales, por los gobiernos, porque después de 10, 15 años no se ha generado un ciclo de creación de empleo digno. Y esto es importante, incluso países como Brasil, que era un país industrial, se desindustrializó. La industria cayó un 30-40% en su peso en el Producto Interno Bruto, porque se priorizó la exportación de soja, de mineral de hierro y de carne. Brasil es un país que tiene un parque industrial muy importante, es un gran exportador de aviones comerciales, es la tercera empresa del mundo, Embraer, después de Boeing y de Airbus, que produce aviones para transporte de pasajeros. Y bueno, y siguió exportando, pero en el conjunto de las exportaciones industriales tuvieron una caída muy fuerte. Entonces, la continuidad de este modelo extractivo, a mi modo de ver, ha sido otro de los factores que terminó debilitando a los gobiernos progresistas. Un cuarto factor tiene que ver con las políticas sociales, y esto me gustaría explicarlo porque es un poquito complejo, pero vamos a explicarlo bien directo. Se dice, y es cierto, que los gobiernos progresistas disminuyeron enormemente la pobreza. Cuando llegan los gobiernos progresistas se produce casualmente este alza de precios de los productos de exportación, y los gobiernos implementan políticas sociales, transferencias monetarias y ayudas de diverso tipo a las familias, ¿verdad? El problema es que es una integración a través del consumo. ¿Qué se hizo? Bueno, tú sos una familia pobre y se te traspasa un dinero a través del banco. Para recibir ese dinero hay que abrir una cuenta. Una vez que abrís la cuenta y te ingresan el dinero, podés acceder a una tarjeta de débito o de crédito y rápidamente vas al primer lugar, al primer shopping, y te compras la lavarropas, el frigorífico, el plasma, la moto, luego el coche. Y se fomentó, se vendían coches en 60 cuotas en Brasil. Entonces se fomentó el consumismo. Y esa integración a través del consumo generó dos o tres efectos muy negativos. El primero es que generó una dependencia muy fuerte de las familias respecto a la banca, respecto al capital financiero. Cuando Lula llega al gobierno en el año 2003, la deuda de las familias de todo Brasil con la banca representaba el 22% de sus ingresos. Un trabajador ganaba 10.000 euros, ganaba 1.000 euros y 220 estaban implicados en deuda a la banca. Pero cuando en este momento, después de 12 años de gobierno del PT, es el 50% de los ingresos de las familias que están empeñados en la banca. Por ese ciclo en el cual se impulsó el consumo, o sea, las políticas sociales terminaron fomentando el consumismo y a través del consumismo el endeudamiento con la banca. Eso es un primer factor que me parece importante, y me parece importante porque la dependencia del sistema financiero fragiliza a los sectores populares. Los sectores populares tenían un 10-15% de las clases bajas tenían cuentas bancarias, ahora se acercan al 50%. Los sectores altos siempre tuvieron mucha bancarización, ¿verdad? Pero los sectores populares no, y ahora son muy dependientes de la banca y están endeudados. Y cuando suben las tasas de interés porque hay crisis, porque el dinero es más caro, están corriendo detrás de la cuota y no pueden pagarla. Y esa fragilización, esa dependencia del sistema financiero ha sido una de las consecuencias, ¿se escucha? Bien, una de las consecuencias no deseadas de las políticas sociales. Una segunda consecuencia también muy dramática es que el consumismo despolitiza, y eso lo podemos ver en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. El volcarse al shopping, a la compra de cosas masivamente, el realizarse como seres humanos a través del consumo, genera enorme despolitización. Y ese es un segundo factor bastante grave. Hoy hay una enorme despolitización en muchos países progresistas que ha facilitado que las derechas se fortalezcan. Y en tercer lugar, esta política de ayudas masivas Tengan en cuenta que en Brasil hay 50 millones de personas que reciben el programa Bolsa Familia. Quiere decir, es un 25% de la población, es uno de cada cuatro brasileños. Quiere decir que después de 12 años, la familia sigue necesitando esos 40 o 50 euros que les traspasa el gobierno para sobrevivir. Y no un millón ni dos, 50 millones de brasileños. Quiere decir que esos 50 millones no consiguieron un empleo digno, porque si hubieran conseguido un empleo digno y estable, hubieran salido de la pobreza. Y no salieron de la pobreza. Siguen siendo pobres, pero ahora pobres con capacidad de consumo. Y el tercer aspecto tremendamente negativo es que esa despolitización y las políticas sociales terminaron por debilitar a los movimientos populares, que habían sido la clave del acceso de los gobiernos progresistas. Entonces, estos tres elementos han sido muestra también los límites de las políticas sociales. Creo que es el cuarto aspecto, el quinto que quería mencionar, el quinto, es la deslegitimación de los cuadros políticos, de los partidos progresistas, por la corrupción, por dos elementos. Uno, por la corrupción existe en todos los países, en algunos más, en otros menos, en Venezuela es escandalosa, en Brasil es muy importante, en Uruguay existe pero es menos, y esa, la corrupción terminó haciendo que la gente piense que finalmente no hay tanta diferencia entre unos y otros, o por lo menos, aunque sean distintos, la corrupción genera un efecto de deslegitimar al que está en el gobierno. Y en segundo lugar, en muchos países los izquierdistas o los progresistas terminaron integrándose a las élites, viviendo en mansiones, teniendo coches caros, siendo parte de las élites por sus formas de vida. Y eso colabora también en la deslegitimación. Y por último, el sexto aspecto que quería mencionar es el tema de los movimientos sociales. Y esto, con esto quiero terminar. Los movimientos sociales en América Latina, había dicho que fueron la clave de la deslegitimación del neoliberalismo, aquel de privatizaciones, y la clave del acceso de los gobiernos progresistas, de las fuerzas progresistas a ser gobierno. Eso eran los viejos movimientos, lo que hoy podemos decir movimientos sociales de la generación anterior. ¿Qué tipo de movimientos? Movimientos que nacieron en los años 70, que jugaron un papel importantísimo en los 90, los movimientos de los sin tierra, de los sin techo, de los sin derechos, o sea, campesinos sin tierra, periferias urbanas, indígenas, afros, ¿verdad?, negros, que se activaron de forma muy potente y crearon una camada muy amplia de movimientos en todos los países de la región, menos en Uruguay, que son muy débiles, y que han sido los movimientos que ustedes conocieron, el MST, el Movimiento Sin Tierra, el zapatismo, los movimientos indígenas de Ecuador, quechuas, los mapuches de Chile, los tres o cuatro movimientos que representan a los quechuas y aymaras del altiplano boliviano y de las zonas intermedias y de la selva boliviana, los movimientos, mencioné a los piqueteros, bueno, los piqueteros en Argentina, que son los desocupados, y así en cada país. Entonces, los llamados marginados comenzaron a ser sujetos colectivos. Y ellos fueron los que desplazaron incluso del centro del escenario social a las centrales sindicales, a los grandes sindicatos, y actuaron a su modo, como actúan los demás abajo, ¿verdad? Cortando calles, tomando edificios públicos, mostrando la disidencia en las calles, derribando gobiernos, ya no con aquella historia de la negociación salarial típica de la clase obrera, que es minoritaria en América Latina. Entonces, el que los márgenes se convirtieran en sujetos hizo tambalear el sistema político de la región, sobre todo en los años 90. No teníamos experiencia previa de esa envergadura de que, por ejemplo, los desocupados masivamente se organizaran, de que los indígenas se organizaran y ganaran las calles, y así en cada país, los sin tierra. Me parece importante destacar una característica novedosa de estos nuevos movimientos, si acaso en el debate, si les interesa, la podemos profundizar. El movimiento tradicional, el movimiento social tradicional, el sindical, es un movimiento que disputa, que resiste, que entra en conflicto, que negocia con la patronal y el Estado, negocia condiciones de trabajo, salario, etcétera, convenios, etcétera. Aquí esta confrontación con el Estado y con el capital se mantiene, pero además estos movimientos, como son de los marginados, de los que sobran del sistema capitalista, han conquistado espacios en los cuales crean sus propios emprendimientos, crean sus, como le llamamos por ahí, mundos otros. Entonces, los Sin Tierra de Brasil, que es un movimiento muy fuerte, tiene 25 millones de hectáreas que han tomado de los terratenientes, algunas tomándolas por las bravas, otras tomándolas y negociándolas. 25 millones de hectáreas es, creo que, la mitad de la superficie del Estado español. En 5.000 asentamientos donde hay 2 millones de personas, donde hay 1.500 escuelas, donde se produce alimentos, donde se los procesa y donde se establecen redes de comercialización y ferias en las pequeñas, medianas y grandes ciudades menos, pero también. Entonces es un mundo que ya no es solo la confrontación con el Estado, en esos espacios crean su propia vida cotidiana, tienen sus viviendas, deciden cómo son las viviendas, cómo están distribuidas en el espacio, muchos las forman en forma de herradura y tienen la escuela y los servicios públicos en el medio, de modo que hay una sociabilidad muy fuerte, 100 familias viviendo en herradura, con una escuela, con un centro comunal, con el comedor, con la iglesia, ahí en el medio, pues es un diseño que lo han decidido ellos. O el zapatismo, donde han creado un mundo entero distinto al hegemónico, con sus comunidades, con sus municipios, más de 1.000 comunidades, 35 municipios, 5 regiones autónomas, con sus centros de salud, con sus hospitales, con sus escuelas, sus secundarias y con sus órganos de poder y de justicia propias. ¿Verdad? Entonces es un mundo, o sea, ya no es solo disputar con el Estado, sino disputar y además crear otro mundo. En Venezuela los movimientos han hecho algo parecido, ¿verdad? Sobre todo hay un movimiento, el movimiento de pobladores y pobladoras, que solo en Caracas tiene 300 edificios ocupados y autogestionados, donde vive gente. Entonces estamos en una realidad, o los piqueteros en Argentina, que crearon muchos emprendimientos propios, productivos, o las 350 fábricas recuperadas que ya hay en Argentina, fábricas y bueno, también a restaurantes, hoteles, ¿no? Emprendimientos recuperados. Quiere decir que tenemos movimientos, o tuvimos y seguimos teniendo movimientos con esta doble dinámica, ¿no? Resistencia y enfrentamiento al Estado y negociación cuando es necesario y creación de un mundo nuevo. ¿Por qué necesitan crear su propio mundo? Porque son los que sobran, porque tienen una salud de cuarta calidad, porque tienen una educación muy mala, van a un hospital y tienen que esperar un año para que los atiendan y así sucesivamente. Entonces me parece que eso marca una nueva generación de movimientos en América Latina que jugaron ese papel tan importante. Esos movimientos tan fuertes que desestabilizaron al modelo neoliberal y a los gobiernos neoliberales empezaron en los años 70, como dije, subieron fuertemente en los 90 y naturalmente cumplieron un ciclo y algunos decayeron, muchos movimientos se aliaron a los gobiernos, algunos se subordinaron a los movimientos. Hay tres casos: los movimientos que se subordinaron a los gobiernos progresistas y dejaron de ser movimientos de lucha, los movimientos que entraron en diálogo y en negociación con los gobiernos progresistas, pero no perdieron su autonomía, como los sin tierra tienen mucho diálogo y reciben muchos beneficios del gobierno, de los gobiernos del PT, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. Y además, pese a tener esa gran cantidad de beneficios del gobierno, lograron mantener su hegemonía. Que hay un recital. El aniversario del bombardeo de Guernica y están cantando. Ah, nos están bombardeando ahora. Está bien. Entonces me parece que esa pauta, ese segundo caso, que es el de muchos movimientos que pese a estar en el intercambio con el gobierno y recibiendo cosas, no perdieron su autonomía, es una segunda característica. Y finalmente hay un puñado de movimientos, básicamente el zapatismo, que no tienen vínculos con los estados, sino con la solidaridad internacional y nacional. Bueno, pero ahora empieza a haber una nueva camada de movimientos que han empezado a surgir en los últimos años y que son movimientos de nuevo tipo. Movimientos con, más pequeños tal vez por sus unidades, mucho más horizontales, los sin tierra, los zapatistas tienen un aparato, mucho más horizontales, más juveniles, con una fuerte presencia de mujeres y sobre todo de mujeres jóvenes. Movimientos que luchan contra las consecuencias del modelo extractivo. Por ejemplo, en Argentina tenemos unas 100 asambleas ciudadanas, algunas de 5 personas o 7 y otras más, mucho más numerosas, pero más de 100 coordinadas, que se llama Unión de Asambleas Ciudadanas, el movimiento, donde hay una lucha permanente contra la minería y victorias contra la minería, y una lucha contra los químicos que contaminan a los pueblos de los monocultivos, sobre todo de la soja. Ustedes saben que la soja se riega con un producto que se llama glifosato, que es altamente contaminante y cancerígeno y que provoca miles y miles de muertos y de malformaciones en los nacimientos. Entonces hay movimientos de este tipo. Los movimientos de mujeres han tenido un desarrollo impresionante en América Latina. El último encuentro anual de mujeres en Argentina, en Mar del Plata, tuvo 65.000 mujeres. Promedio tenían entre 15 y 20.000 cada año, que ya era mucho, y ahora hubo una explosión, y con convocatorias de cientos de miles de personas en manifestaciones. Ha surgido un feminismo además de nuevo tipo. O sea, el feminismo en su inicio fue un feminismo de mujeres de clase media, blancas y académicas, como en todo el mundo, aquí fue así también. Y ahora hay un feminismo indígena, un feminismo negro, un feminismo popular, un feminismo comunitario, en donde ya no son las blancas de la universidad que vienen a darles niña a las indias, sino que empieza a haber una profundización del movimiento feminista en las realidades étnicas y culturales de cada lugar. Y así sucede con otros movimientos también. Hay un movimiento negro muy potente en Brasil y en Colombia, muy poderoso. Poderoso no porque sea mucho, sino porque tiene una capacidad de interpelar al poder muy fuerte. Ellos hablan de que en Brasil está habiendo un genocidio negro, cosa que es cierta. Porque, entre otras, una de las consecuencias del modelo es el aumento de la violencia, ¿verdad? En Brasil tenemos que las muertes de blancos, bajo el gobierno del PT, cayeron fuertemente, pero las muertes de negros subieron mucho más de la que cayeron las muertes de blancos. 40% más muertes de negros y 25% menos muertes de blancos en los 10 primeros años del PT, según datos del gobierno. Y en Argentina el gatillo fácil, o sea, la muerte por la muerte del asesinato de policías de jóvenes, que creció 4 veces respecto al gobierno de Menem de la década de los 90. Hay una autonomización de los aparatos represivos que responden a las mafias del narco y a las empresas multinacionales, y ya no a los gobiernos municipales o nacionales, o solo parcialmente. Entonces, los nuevos movimientos empiezan a reaccionar a los feminicidios, a los genocidios, a los aparatos represivos enloquecidos que andan pululando por ahí, y a las consecuencias del modelo extractivo. Y tenemos movimientos, repito, con una fuerte impronta de jóvenes y de mujeres jóvenes. Y eso sucede en toda América Latina. Algunos pocos movimientos de esta generación que les dije, que nació en los 70 y emergió en los 90, unos pocos de esos movimientos se han reinventado a sí mismos, y esos movimientos mucho más juveniles. La mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años, y eso se dice pronto, ¿no? Los sin tierra también, de alguna manera, se han renacido en las ciudades bajo un movimiento llamado el movimiento de los sin techo, movimiento de trabajadores sin techo. Y así en cada país hay una nueva camada de movimientos que recién están emergiendo, pero que están revitalizando las luchas populares. Esos nuevos movimientos y una parte de los anteriores también tienen que ver con la crisis del progresismo, porque ya son movimientos que nacen trabajando sobre las cuentas pendientes del modelo extractivo que implantaron los progresistas. Me olvidé de decir, y también es una de las consecuencias sobre la que trabajan, que así como el progresismo hizo caer la pobreza fuertemente, no tocó la desigualdad. En los pocos países que se ha medido la desigualdad, según la teoría esta de Piketty, un economista que escribió un libro muy famoso, francés, que se estudiara el 1%, ese 1% ha mantenido su cuota de poder, ¿verdad? En Brasil el 1% controla el 25% de la riqueza anual. Entonces ahí no se le ha hecho mella a los más ricos. Entonces también trabajan sobre el tema de la desigualdad, que se nota en el acceso al transporte, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la educación, y así. O sea, esta nueva camada de movimientos para mí son importantes porque el escenario que estamos viviendo es de un triunfo más o menos masivo de las derechas en toda América Latina, o triunfo o crecimiento fuerte de las derechas, que a corto plazo creo que llevan las de ganar, pero a mediano plazo yo soy mucho más optimista y creo que esta nueva camada de movimientos van a poder mover nuevamente el tablero hacia otro lugar. Y creo que los gobiernos de derecha que se instalan, como ya pasó en Argentina, no lo van a tener tranquilo, van a sufrir una fuerte contestación popular, y una parte de esa contestación viene de los viejos movimientos, incluso de los sindicales, pero sobre todo la más audaz y la que va más lejos es la de estos nuevos actores que están empezando a tallar en el escenario político y social. Entonces la conclusión es que, en dos palabras, que a corto plazo las cosas vienen mal, pero a mediano plazo les vamos a dar rebotes. Gracias.